Esta ya era la definitiva. Lo que pasa es que lo que pasó fue que a partir de la primera, que fue, si no me equivoco, el año pasado, a partir de ahí hubo una seguidilla. Por ahí hubo muchas que no tomaron notoriedad porque son sobre otro tipo de represores, no tan conocidos y demás, pero la realidad es que hace 2 años que estamos atravesando esta situación, además del intento que hubo del 2x1 y otros pedidos de ese estilo. Pero está claro que la fecha que eligen no es casual, ya nadie cree en casualidades en esto, que todo el campo popular estuviera reclamando una Navidad sin presos políticos durante estos días y que la respuesta sea la domiciliaria efectiva de Checolax, no es una casualidad.